Yo lo único que le digo una cosa, cuando una mujer llega no se va más. Es algo raro, es muy extraño. La Argentina es un país de mujeres artistas. Tiene muchas artistas mujeres. Y es una cosa extraña, ¿no? Porque le cuesta mucho triunfar, pero una vez que llega, no se va más. El caso de Libertad Lamarque, Tita Merelo, artistas que siempre están. Iris Marga, una actriz muy famosa. No sé cuál es la razón, pero es así. Mercedes, una pregunta, dos preguntas pequeñas. ¿Cuándo volviste a la Argentina? ¿Cuándo volviste para quedarte a vivir allí? Yo no me fui nunca de la Argentina. Quiero decirle a ustedes de que yo soy latinoamericana, pero yo soy profundamente argentina. Yo noto cuando ando por Santiago del Estero y cuando voy a Comodoro Rivadavia, ando por esos lugares en el sur, siento mucho realmente la patria de nosotros. Siento mucho que esté tan deshabitada realmente. Y eso me duele bastante, porque tendríamos que tener, siempre pensamos que era un país rico el nuestro, debido a las inundaciones, tantos problemas que tenemos, debemos decir que no es un país rico, que ojalá fuera rico, es un país pobre, es un país lleno de problemas en este momento, es un país que necesita a su gente y que ojalá nunca más tengan que salir tanta gente afuera a vivir, porque es bastante duro la vida en el extranjero. No quisiera ver más a mis compatriotas fuera de la patria, realmente. Y ahora cuando volviste, ¿qué diferencia notaste en la gente? No hay una... De los 80 que yo vine para grabar con Milton Nascimento en Brasil, yo vine de México, había gente con armas en el aeropuerto, con una ametralladora, qué sé yo. Ahora no, ha cambiado en eso. La gente tiene más libertad para hablar, los taximetreros, la gente habla más respecto a la política. La juventud está muy desorientada respecto a los dirigentes políticos. Hay una clase de juventud que está desorientada y han hecho todo lo posible para desorientarla, para que realmente no vivan la patria, no vivan los problemas. Pero afortunadamente hay gente joven muy alerta, muy, muy alerta. Pero, en fin, van a venir las elecciones y se empezarán a tirar de los pelos unos con otros. La gente que es inteligente sabe por quién va a votar. Ojalá que se respete la voluntad popular. Por favor, no cambien nada de lo que yo digo, porque es muy importante que ustedes, de lo que yo hablo, no cambien nada. Es muy importante porque no se puede estar cambiando lo que yo digo. Ojalá que se respete la voluntad del pueblo y que la gente se respete. Porque si suben los peronistas o si suben los radicales, que todos nosotros queramos que la patria, la Argentina, vaya para adelante. Yendo la Argentina para adelante, van a cambiar alrededor muchas cosas. Y cuando digo alrededor, me refiero a Chile y a Uruguay, que son dos países con bastantes problemas también. Ojalá sea así, realmente, porque pienso de que los militares deben dejar paso a los gobiernos civiles, deben dejar paso a la gente que hace muchos años que no tiene opinión en la Argentina. Y esto se va a producir a raíz de las vías legales que son la votación y la democracia. Ojalá sea así y no sea una inocencia lo que yo esté hablando, ojalá sea. Gracias, Mercedes. ¿Qué mensaje le puede dar a todos los chilenos o argentinos que están afuera todavía, que piensan que no es tiempo de volver? No conozco su problema de Chile. Creo que hay una diferencia con el gobierno de su país. Hay diferencias en los distintos gobiernos militares del Cono Sur. Nosotros decíamos hace mucho tiempo que hay profundas diferencias. Hay profundas diferencias porque es indudable de que no tiene nada que ver, si no ya hubieran entrado los Quilapayún a Chile. Los Quilapayún, que yo sepa, no asesinaron a nadie, no mataron a nadie. Lo único que han hecho han sido cantar canciones que son verdades. Entonces yo pienso de que alguna vez deberían dejar entrar en su país. El año pasado prohibieron la entrada a los Iyapu y los corrieron para París de una manera vergonzante. Entonces lo que deberían hacer es respetar más a los artistas por lo pronto. Indudablemente debería respetar este señor la voluntad del pueblo, pero yo creo solamente en el poder de convocatoria de los artistas. El poder realmente de algunos militares, de alguna gente en el continente de nosotros, realmente da miedo. Da miedo, y como no lo tengo yo, yo solamente soy un artista. Como usted me verá, soy una cantante. El único poder que tengo es que ustedes vengan, poco o mucho, vengan a escucharme cantar. No puedo opinar de lo que pasa en su país porque no hace muchos años que no voy a su patria. Le agradezco de toda manera, quiero que usted lo sepa, el amor de todos los jóvenes de su patria con respecto a mí. Yo soy una cantante que no soy chilena, pero soy muy querida para alguna gente de ustedes. Le agradezco mucho. Gracias a ti. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? La primera es, ¿cómo ves tú el futuro de América Latina? ¿Tienes optimismo en cuanto a lo que va a pasar más adelante? ¿Piensas que vamos a tener la justicia algún día, que vamos a tener la paz? Los capitalistas hacen todo lo posible para liquidar América Latina. Hacen todo lo posible para sojuzgarlo a toda la gente de América Latina. Y lamento profundamente esto, porque cada paso que se da se retrocede a algunos. De todas maneras, no es fácil en este momento en ninguna parte del mundo la vida, no tan solo en América Latina. Europa también está pasando momentos muy graves, de muchos problemas económicos, de mucha falta de trabajo. Las guerras permanentemente brotan como hongos locos directamente. En muchos lugares, hermanos peleando con hermanos, y eso ojalá a nosotros, en nuestro continente, no llegue a eso. Las otras cosas vamos a ir de a poquitito cambiándolas, pero las guerras son realmente siniestras. No estoy hablando de los movimientos de liberación de los pueblos, estoy hablando de las guerras que crean para vender armas. Y en cuanto a Mercedes Sosa, que nos dejaste con las ganas, el concierto era tan cortito. ¿Cuándo te vamos a ver de nuevo? Pero es que uno no se cansa nunca de escucharte. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Andas en gira? Yo estoy mañana en Montreal. Después vengo para Nueva York. Después me voy a París. Yo el día 13 tengo que hacer una emisión que se llama Champs-Élysées. Es muy importante en Francia. Después, al otro día, hago una emisión no tan importante. Y después, el 16, canto en Ivry, cerca de París. El 18, tengo dos actuaciones en el Olympia con una mujer llamada Brenda Button y con María Carta, una cerdeña. El 20, canto en Lyon. El 21, estoy en la televisión catalana en Barcelona. El 23, vengo a algún punto de América Central. Y de ahí salgo para Boston y para Washington. Después vengo a Puerto Rico y, bueno, canto en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y termino la gira en Bolivia el 24 o 26 de junio. La segunda parte de este año empieza en julio en España, un lugar donde yo habito y donde trabajo en la parte del verano. Y después le he dado octubre, noviembre y diciembre al francés y voy a estar en Israel en el mes de noviembre. Luego vengo para Italia, última semana de noviembre estoy en Italia, en Milano y en Roma. Y no sé qué más trabajo tendrá el francés, que lo voy a ver ahora en París. Bueno, yo sé que debes estar muy cansada y te agradecemos mucho, sobre todo este ratito que nos has dado para... Yo quiero que sepan ustedes que lo más importante para mí es haber estado con ustedes cantando, gritando y bailando, como ustedes verán que ahora... Nos llenaste de felicidad. Pienso que la danza es un poco como un exorcismo de tantos males que tenemos nosotros realmente. Ojalá tuviera para el continente de nosotros la dicha que yo tengo en este momento en mi vida de volver a cantar en la Argentina, aunque tenga que salir como yo vivo saliendo, pero volver a cantar en la patria con todo el amor de la gente. Muchísimas gracias. Gracias.